salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin creyudo, sin slog. ¡Epa! Fuiste pachuco, también te regañaban. ¡Epa! Bailabas mambo, tienes que recordarlo. No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así. En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había punk. ¡Epa! Fuiste pachuco, también te regañaban. ¡Epa! Bailabas mambo, tienes que recordarlo. Salir así. Yo recuerdo mi generación